Y por último, pues esto también es ahí en el patio, en el corral o en la huerta, y había pollos, que ve aquí hay un pollín, y gallinas, y bueno, pues aquí era lo que había que ver, y para hacerle una foto, que no sé quién se la haría, no sé quién se la haría. Esto ya va a ser con máquinas que hubiera de casa. Pues la dimos unos granines de trigo, y ya le echa las pitas, echa las pitinas, y está ahí haciéndolo la niña, que es Olga Castro, en la huerta en Castro, echando a los pollos de comer.